Vamos a saludar a Lilia López, que es dirigente de la CTA. ¿Cómo estás, Lili? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Bien, acá estamos. Va, ponele que bien, qué sé yo. Exactamente. Soportando la realidad y tratando de hacerle frente como hay que hacerlo. La verdad es que estamos en un contexto de mierda, pero que merece también nuestra atención y nuestra acción. A propósito de eso, estamos en un contexto muy complejo, muy complejo en el país, en la región, en el mundo. La verdad que, como vos decís, todas y todos estamos en nuestros lugares militando a full en contra de estas políticas brutales de ajuste que está llevando este gobierno, ¿no es cierto?, nacional. Esto es así. Ayer estuvieron con la CTA en la delegación local del PAMI, formalizando un pedido. Contanos. Estuvimos primero en el ANSES, pasamos primero por el ANSES, entregamos también una nota y luego lo hicimos en el PAMI. Nos parecía que nosotros desde la CTA de los Trabajadores teníamos que exigir una respuesta, debemos exigir una respuesta así como lo estamos haciendo a nivel nacional, a las autoridades locales. Sabemos que en la provincia de La Pampa hubo 6 despidos de compañeras y compañeros de 3 o 4 localidades claves del PAMI acá en la Pampa. Y nosotros tenemos que solidarizarnos con esas compañeras y compañeros y, bueno, exigir a estas autoridades que nos den una respuesta, qué es lo que está pasando con estas políticas que lleva adelante el gobierno de Milei. Este ajuste brutal a nuestros jubilados y jubiladas, esta jubilación que están recibiendo congelado ese bono, no medicamentos, el quite de la moratoria, es decir, que la quita de derechos, ¿no es cierto?, a nuestros mayores en la República Argentina. Realmente es el sector al cual están castigando más y le están pegando con estas políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Y por supuesto, repudiamos lo que pasó el miércoles pasado en la ciudad de Buenos Aires. Hacemos responsable absoluto al presidente de la Nación, a Javier Milei, y por supuesto a su ministra de Patricia Bullrich. Bien, no sé si era intención, pero no pudieron entrevistarse con el titular del PAMI, Luciano Ortiz, ¿verdad? Nos dijeron que no se encontraba en ese momento, nos recibió una compañera que nos atendió muy bien, que creo que es el cargo que le sigue a él, fue la que nos recibió. Nosotros tenemos nuestra representante, que forma parte de nuestra central ahí en el PAMI, Luz Ferreira, quien fue la que nos abrió las puertas para que nosotros pudiésemos ingresar al mismo y esta señora nos atendiera y recibió la nota que nosotros llevábamos. Lili, ustedes a nivel nacional, ¿tienen puestas las esperanzas, por ejemplo, en la oposición, en que la oposición sea capaz de poder cambiar algo de lo que está ocurriendo, o tienen más puestas la esperanza en las movilizaciones populares, en la salida de la gente a las calles exigiendo y luchando por derechos que se van perdiendo? Nosotros tenemos claro que nuestra lucha es en la calle, es una lucha en unidad, con todas las centrales, con todas las organizaciones sindicales, organizaciones sociales, con ese ciudadano o ciudadana que se acerca, el ciudadano de a pie que nosotros decimos que se acerca en estas movilizaciones, en estas marchas, desde nuestra central y al sector al cual yo pertenezco, que es el sector docente, desde CETERA, nosotros todo el año pasado y lo que va de este año prácticamente estamos movilizados frente al Congreso. Y bueno, creemos que en unidad es la forma que vamos a defender nuestros derechos conquistados creo que está respondiendo. Ya hay una reacción de parte del pueblo argentino y creo que todos estos derechos que están siendo vulnerados, nosotros le estamos poniendo un freno. Yo creo que en este momento hay una reacción muy importante por parte de todo el pueblo argentino y se le está dando con la lucha. Yo creo que nosotros vamos a vencer. Lili López, agradecemos el contacto, más vale, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, por favor, seguiremos en la calle, como dije recién, en unidad, resistiendo a estas políticas de ajuste que lleva el gobierno nacional y defendiendo, por supuesto, todos nuestros derechos que hemos conquistado como trabajadores y trabajadoras en la República Argentina. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, volvemos a decir a Lilia López, que es parte de la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina, que ayer distribuyó estos documentos, primero en ANSES y después en PAMI.